Clarice Lispector nació en Ucrania el 10 de diciembre de 1920. De origen judío, sus padres emigran a Brasil, a la ciudad de Recife, Pernambuco, cuando Clarice contaba tan solo con 2 años de edad. A los 10, Clarice perdió a su madre. Escritora desde temprana edad, envió varios cuentos al diario Pernambuco, que rechazó su publicación en una sección de contribuciones infantiles, porque mientras las historias de los demás niños poseían cierto tipo de narrativa, los textos de Clarice no describían más que sensaciones. Una de sus primeras influencias fue el escritor paulista Monteiro Lobato, creador de un universo literario de tintes regionalistas. Cuando tenía 14 años se mudó a Río de Janeiro con su padre y una hermana. Allí, la muy joven Clarice empezó a leer libros de autores nacionales y extranjeros de más relevancia, como Machado de Assis, Raquel de Queiroz, Eza de Queiroz, Jorge Amado y Dostoyevsky. Ingresó en la Facultad Nacional de Derecho en 1939, a la vez que escribía pequeñas contribuciones para periódicos y revistas de la época. A los 21 años logró publicar el libro Cerca del Corazón Salvaje, que había escrito a los 19. Este libro recibió el premio Grazza Aranja para el mejor romance publicado en 1943. Cursando la carrera de Derecho, conoció a su esposo, el diplomático Mauri Gurgel Valente, a quien acompañaría a menudo de país en país hasta la separación en 1959. Los constantes viajes fueron uno de los conflictos de la vida de Clarice, quien seguía al marido dejando detrás familia y amigos. En su primer viaje a Europa, a Nápoles, en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, Clarice Lispector confesaba: «En realidad no sé escribir cartas de viaje. En realidad ni siquiera sé viajar». Durante la guerra prestó auxilio en hospitales a soldados brasileños heridos. En un periodo de 5 años, Clarice se trasladó repetidamente yendo de Inglaterra a París y finalmente a Berna, donde tuvo su primer hijo, Paulo. Mientras vivía en estos países profundamente nostálgica de Brasil, intercambiaba cartas casi a diario con el escritor y amigo Fernando Sabino, que ella redactaba con la máquina de escribir sobre las rodillas para así poder sujetar a su hijo. En 1945 publicó su segunda novela, O Lustre, escrita durante esa fase. De vuelta a Río en 1949, Clarice Lispector retomó su actividad periodística firmando con el seudónimo Teresa Cuadros una columna en un periódico local. En septiembre de 1952 volvía a dejar Brasil desplazándose con el marido a Washington D.C. En febrero de 1953 dio a luz a su segundo hijo, Pedro. En 1954 se publicó la primera traducción de un libro suyo, Cerca del Corazón Salvaje, en francés. En 1959 rompió con su marido para regresar a Río de Janeiro, donde volvió a la actividad periodística escribiendo artículos en los medios para conseguir el dinero necesario para independizarse. En 1960 publicó su primer libro de cuentos, Lazos de Familia, con relativo éxito. En 1961 salió al público la novela La manzana en la oscuridad, más tarde convertida en obra de teatro. En 1963 publicó la que es considerada su obra maestra, la novela La pasión según G.H., escrita en tan solo algunos meses. En la madrugada de 1966, la escritora durmió con un cigarrillo prendido, provocando un incendio que destruyó completamente su dormitorio. Con quemaduras en gran parte del cuerpo, pasó algunos meses en el hospital. Su mano derecha, muy afectada, casi tuvo que ser amputada por los médicos y jamás recuperó la movilidad de antes. El incidente repercutió profundamente en su estado de ánimo y las cicatrices y marcas en el cuerpo le causaron frecuentes depresiones a pesar del amparo de amigos. Entre el final de la década del 60 y principios de los 70 publicó libros infantiles y algunas traducciones y adaptaciones de obras extranjeras, obteniendo un rampante reconocimiento e impartiendo charlas y conferencias en distintas universidades de Brasil. Murió en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977, a los 56 años, víctima de un cáncer de ovario, algunos meses después de publicarse su última novela, La hora de la estrella. El día de hoy en la biblioteca estará abocado al homenaje que bailarinas tucumanas realizarán a la escritora brasileña. Y agradecemos la presencia a Ada Porcel, Silvia Seú, Noelia Aro y Sandra Aguirre. Bienvenidas.